Una vez más, la opción para un consumo responsable está al alcance de tu mano. Nueva Feria de la Economía Social de Tandil en el Centro Cultural Universitario. Una buena oportunidad para encontrar el mejor regalo para las madres en su día y al mismo tiempo apoyar a los emprendedores y productores locales. Más de 120 emprendimientos de la ciudad y la región y un nutrido cronograma de actividades. Te esperamos para seguir promoviendo juntos la producción local y el consumo responsable. Acordate, Feria de la Economía Social de Tandil en el Centro Cultural Universitario Nicolás 662. Viernes 18, de 17 a 22 horas y sábado 19, de 10 a 22. Organiza Mesa de la Economía Social y Solidaria de Tandil.